deja ver todo tu encanto, moviendo sensual la cinturita. Cuando escuchas esta cumbia, al calor de tu hermosura, se refresca tu dulzura. En la playa nos besamos, nos amamos, ¡qué felicidad! Bajo la lluvia, con el fuego de tus besos, el sol volverá a brillar. Baila cumbia, mi morenita, mojados bajo la lluvia, con el fuego de tus besos, el sol volverá a brillar. ¿Cómo lo baila, mi morenita? Caminas, muchachita, deja ver todo tu encanto, moviendo sensual la cinturita. Cuando escuchas esta cumbia, al calor de tu hermosura, se refresca tu dulzura. En la playa nos besamos, nos amamos, ¡qué felicidad! Baila cumbia, mi morenita, mojados bajo la lluvia.